Toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Buenas tardes, noches, un programa más de Es lo que hay. Hoy no tenemos ningún invitado, está el Pato nomás, que fue a buscar agua para tomar unos mates. Así que vamos a hacer un programa lleno de música y con música local. Acá llegó el Pato, esperemos que no haga explotar porque está con unos calentadores estos que inventa él con un clavo y dos alambres. Pato no va a hacer volar la luz porque. Y. Negro, no sé, ¿tenemos algún temita para ir arrancando? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Bueno, un día como hoy. Que los cumpla hace feliz. Las efemérides. Un día como hoy, hace 57 años atrás, en la clínica de Pergamino. ¿Es Pergamino? Sí. Pergamino, yo me vine de Pergamino a los 3 años. O sea, no tengo. Bueno, van llegando invitados. Así que la efeméride del día de hoy es que hace 57 años en una clínica en Pergamino nacía yo. Hay un antes y después de Juancho. Claro, sí. Somos muchos los que nacimos los 26. Hoy estaba justo escribiéndome con Néstor González y me decía que somos los más equilibrados. Los de Libra, los que nacimos este mes, somos los más equilibrados que hay. O seremos los que buscamos el equilibrio, por eso la balanza. Claro, ¿no? Claro. No sé, Pato, vos qué decir. ¿Somos los más equilibrados o los que buscamos el equilibrio? No, por eso, los de Libra, estamos en Libra. El Pato es 2 meses mayor que yo. Sí, soy un poquito más viejo. Por eso, es 2 veces más viejo que yo. Un saludo a Kevin, también está cumpliendo años. No, Kevin es el 15 de junio, porque yo también le dije. ¿Y por qué cómo aparece? Y me puso gracias mal. Bueno. Pero yo nací en el mes de los cuernos. ¿Cuál es? ¿Capricornio? No. No, Tauro. Tauro, bueno. Ah, la familia. Así que bueno. Bueno, gracias. Infinidad de saludos, infinidad de mensajes. Justo hoy que fui a trabajar temprano y fue de esos días complicados que estamos armando el puesto de pesca de Varadero para los pescadores. Ya va a estar, creo que vamos a llegar bien a inaugurarlo en la fiesta del mate, una fiesta que se hace en Varadero. ¿Qué fecha es eso? Creo que es 13, 14 y 15 de octubre. Es 13, 14 y 15 de octubre. Estamos ahí y bueno, hoy estábamos haciendo el tema de lo del agua y estuvimos con Julia Gastelu trabajando y con los pescadores, Fabián Velázquez y el tío Nesti. El tío Nesti. Y bueno, era esa, ¿viste esos días que vos decís, no tendría que haber venido? Ponía el agua, te salía el agua por el otro lado, no encontramos. Pero bueno, al final terminamos acomodando todo y era mensaje, gente que llamaba, en todo ese lío, gente que llamaba. Por ahí a lo mejor, no sé, alguno habrá dicho, lo saludo para el cumpleaños y me atiende mal, ¿no? Pero bueno, disculpen. Esto de que los de Libra somos equilibrados en nuestro canal no es así. Mentira. Por eso no es así. No. Somos medio así. Tum, ¿qué? ¿No? ¿Qué sos? Y sí, que nos falta un poco el equilibrio. Y sí, la humedad te hace mal a vos, me parece, lo que estás hablando ahora, me parece. Sí. Che, dice que va a llover ahora. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Ahora? Sí, sí. ¿Quién te dijo? Sí, sí, me estaba diciendo el servicio meteorológico ahí. ¿Que vos te comunicás en directo con el servicio meteorológico? Sí, sí, con Dios. Bueno, y el sábado. El sábado vamos a tener a Pichuco Gómez en Casa de Botellas. Casa de Botellas, nada, no, es mi casa. Estuviste flojo ahí, ¿eh? Pichuco Gómez, que va a estar cantando y. Y artistas invitados. Sí, y tenemos invitados acá, ahora los vamos a presentar. Dale. Les vamos a pedir un tema, ¿qué tema quieren? El próximo. El próximo tema. Y ahí está llegando, más vale tarde que nunca, el flaco. Que el, no sé, el domingo, no sé, ¿qué pasa? Está haciendo lío el patrón. No. Así que bueno, vamos con un temita. Del 2, ¿cómo era el 2? Tenés razón, me había olvidado. ¿Yo vivo? Menos mal que me avivaste, ya me había olvidado. No, de fútbol no hablamos, no te preocupes. ¿Eh? De fútbol no vamos a hablar hoy. Yo no soy como ustedes. No voy a hablar, no voy a hablar. Bueno, vamos con un tema y no lo hagan enojar al flaco. Que te ha dicho Chepe vete, que pasó el tiempo del firulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, este a la vez con que en el alma la milonga lo bordó, es el compa criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compa compadrón. Batí por Dios y este compa repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Préstale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabada y el callejón. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. Vos, deja nomás. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que es que a la vez con que en el alma la milonga lo bordó, es el compás criollo y se acabó. Y los miércoles a las 20 horas es lo que hay. LJ botellita. Esto es lo que hay, que tin, que tan. Esto es lo que hay, baila y déjate. Bueno, acá tenemos a mi primogénita, sería. Sí, sí. Pero sí. No es prima, es mi hija Macarena, o sea, no es primogénita, hijogénita. ¿Así sería? No, no. ¿No? Se dice como pronunciaste primero. Ah, bueno. ¿Y es primogénita sí. o primagénita? Primogénito o primogénita. Feliz cumple, Juancho. Bueno, muchas gracias. O sea, me han saludado. Bueno, perdón. Me han saludado. Matías fue, me saludó. Feliz cumpleaños. Sí. Ah, no, este pato se acaba de enterar en vivo. El pato. Además estábamos hablando de Libra, que él también nació un 26 y ahora me dice feliz cumpleaños. Ah, estoy aburrido. No, no. Bueno, me están llamando, estamos justo en la radio, así que no, por ahí no estoy atendiendo. Arre. No sé, pero no sé si el que está hablando, me está llamando tampoco debe estar escuchando la radio. Así que bueno, un saludo a todos los que están escuchando la radio. Hay mucha gente de la isla que escucha la radio, ¿no? Sí. Hay mucha gente de la isla y tenemos un grupo con la gente de la isla y hoy fue mandar saludos y la verdad que, no sé, qué sé yo. Creo que uno hace las cosas más o menos dentro de todo, más o menos bien, porque si te saluda tanta gente, no sé, o mucha gente de la calle. O no, pero te conoce todo el mundo, Juancho. Sí. Ah, vos querés decir que no hago una cosa bien. No, para nada. Digo, podés hacer las cosas bien o no, pero... No, pará, yo quería decir algo, que le digo a Ria, adivinás cuánta gente la saludó a Juancho por Facebook. Y me dice 75. 230. Muy bueno, muy gracioso. Sí, pero... Sí, además, mensaje del celular era... Pero... ¿Qué se siente ser tan famoso, Juancho? No, uno no es famoso. Uno puede ser conocido, nada que ver eso, con ser conocido, famoso. Eso, conocido, es conocido. Pero sos un poco famoso. No. Uno se crió en San Pedro. Y San Pedro en ese momento era chico. Entonces siempre te vas conociendo. Y yo nunca dejé, en mi vida creo que en ningún momento dejé de tener... relaciones sociales sería, ¿no? Sí, vida social. Vida social. Y siempre o el fútbol, o una cosa, o el pádel, o otra. O... Bueno, ayer fui a jugar al fútbol a Mitre y después jugaban los de los martes. Claro. Entonces me decían que vos lo habías fundado, pero ¿hace cuánto? ¿1000 años? ¿20 años? Sí, debe ser 20 años más o menos que una vez. Se me dio por armar un grupo de gente que íbamos a jugar al fútbol y quedarnos a comer. Y ese grupo siguió. Yo por una cosa u otra he dejado de ir ya, pero el grupo sigue, o sea, quedó. Que esas son las cosas, o gente que me encuentra. El otro día me encuentro al Quequele Silva. Y el Quequele hoy es una persona ya... que armó su familia, todo, y era alguien que compartía con nosotros dos noches o tres en Villa Egoillo, ¿no? Uh-huh. Y que quede presentándome a los hijos y diciéndole, no, mirá, yo con él estábamos en un lugar. Que... Así que, sí, eso creo que es lo que te hace conocido. De ahí a ser famoso es otra cosa. No, está bien. Y bueno, y después también, metido en política, metido en todo lo que sea. ¿No, flaco? En la isla. En todos los lados. En todos lados. Sí. Claro, y es muy inquieto. Sí. Sí, además de inquieto un poco, también creo que lo que te va haciendo un poco conocido, que bueno, hoy creo que lo asumo, ¿no? Es el de romper un poco estructura. Esto de... no sé, en un momento una huerta comunitaria cuando en el año 2001 y ver las cosas de otro lado. Nunca fue solo, ¿no? Siempre hubo algunos locos que me acompañaron. Solo nada, dice Camilo Blajakis. Claro. César González. Bueno, solo nada. La radio fue una locura también en un momento que empezó... La radio esta también empezó como una locura, ¿no? Primero iba a ser en una iglesia evangélica. Sí, fue así. Y la iglesia evangélica nos decía que, bueno, la radio pasaba a ser de ellos una vez instalada. Y decidí que no. En ese momento estaba el Mono Marzini, el Mala, y el, bueno, nos sentamos con Antonio y la radio terminó viniendo para acá, ¿no? Y algo que parecía muy loco, poder tener una radio comunitaria en San Pedro. Uh-huh. Y después, bueno, pila de intentos de cosas que fracasaron. No fracasaron, fueron intentos. Pero bueno, hoy tampoco creo en los fracasos, creo en las experiencias, todo es experiencia. Así que, bueno, eso es. Por eso a lo mejor tanta gente que saluda, porque en algún momento nos hemos cruzado y... Aparte vos hablás un montón con la gente. Ah. Hablás con la gente. Hay gente que no habla, que va a un montón de lugares y no interactúa, eso quiero decir. Sí, igual soy... Reconozco que soy vergonzoso. Reconozco que... Todos hicimos una cara acá en el estudio. Se hizo un silencio que... No. Menos mal que eso es vergonzoso. Claro, claro, tal cual. Mirá si no fuera suerte. Vergonzoso. Suerte. No te cree nadie, macho. No, pero a mí me cuesta la primera entrada en conversación, ¿viste? Para ahí, tímido, ya está. Sí, no, me cuesta la primera entrada en conversación. O sea, no es que yo te vaya a sacar una conversación de... no sé, qué sé yo ahí. Me han pasado cosas muy locas y raras. Una vez me acuerdo, me invitan a una reunión. Esto por mi raye, ¿no? Mi grado de locura. Me invitan a una reunión que era el Consejo Consultivo de San Pedro. Y se empieza a tratar un tema que era el tema del basural. Y había diferentes posiciones, ¿no? Y yo en ese momento, bueno, con Ricardo, habíamos hecho el video de Abate. Y estaba muy en contacto con la gente que estaba en el basural, ¿no? Con la gente de la Tosquera. Y se planteaban cosas como que la gente tenía que ir de guantes o dejar los chicos fuera, y era muy lejos de la realidad. Y bueno, yo, viste, por ahí medio calentón que soy, empecé a... ¡Mentira! ¡Medio! Bueno, empecé a tener mi postura. Y una piba que estaba ahí, bueno, ese día vio como hablaba yo y mi tono de voz por ahí es medio fuerte. Y le había parecido que yo era un soberbio, un arrogante, o sea... Y después tenemos otra reunión donde ella entabla una conversación conmigo. Y después que, bueno, de hablar un tiempo, un día me dice, vos sabés que yo creí que vos eras un dictador, algo muy... Y sí, sé que por ahí tengo mis posturas, no así, ¿no? No para nada. Pero, no, pero no creía que era una en otro ámbito y de otra manera. O sea, había parecido. Se ve que, bueno, esa me pasó en el INTA. Entrar a trabajar al INTA y yo entro, no tengo ningún problema de decirlo, entro por un puesto político, yo no soy ni ingeniero ni nada, y entro en un momento en el INTA porque conocía el territorio y el INTA precisaba gente para trabajar en el territorio. Entonces, bueno, entro en el INTA gracias a Daniel Soma y a Sebastián Grenoville, y hubo gente que sin conocerme me odiaba. Y es día de hoy que vos lo ves que te miran y te tiran con puñales. O sea, por eso, nada más. Porque nunca hablaron conmigo. No tienen ni idea de cómo soy o de cómo pienso. Pero entonces, eso también juega en contra a veces cuando vos sos conocido. Sí, también pasa un poco en general eso. Es como el preconcepto o el prejuicio... se da como constantemente. Lo que pasa en los lugares más chicos por ahí es que sabes nombre y apellido y entonces se genera una situación alrededor. Claro, sí, viste un nombre. Sí, y creo que, bueno, también eso pasa, ¿no? Creo que alrededor de uno a veces arman un personaje y uno tiene periodo que está bueno darse cuenta que no, y se sube ese personaje. Entonces, no sé, el personaje de el tirabomba, el que se peleaba con todo, qué sé yo, y uno se sube en ese personaje y vos utilizás ese personaje para tener algún tipo de beneficio. A lo mejor inconscientemente. Lo que pasa es que después lo tenés que sostener también. Sí. Y ahí te quiero ver. Así que, bueno, más o menos es la efeméride de hoy. Sí, ¿el pato no vino, el pato? Sí, hijo, me mataste con esa. ¿Es que? Estamos perdonando varias por el cumpleaños. Así que, bueno, están todos invitados a casa raíz, va a decir, ¿no? La fiesta. A la casa de la botella. A la casa de la botella, que vaya, sería. Le vamos a poner un cartel que diga mi último paradero. Sería como cementerio, ¿no? Yo que vole que escribo en la lápida ahí. Claro, ya es el epitafio. Directamente. No, ¿para qué vas a poner este? Y está diciendo la última parada, me voy. Vos, Ricardo, está mi queridísimo yerno. Lo digo no, no quiere hablar. Lo digo porque está él acá. No. Es alguien que sabe mucho de música. Un tema musical. Que lo vamos buscando. Algo de papo. Algo de papo. Cantate algo de papo. Pink Floyd, qué sé yo. Mirá, ¡no! ¿Pero este pato? Después escucha los Pasteles Verdes. Escucha los Pasteles Verdes y los Visconti, el pato. Ayer voy a la casa, me dice, vení, vamos a comer. Fuimos a comer, me invitó a comer anoche. Fuimos a comer a la casa, los Visconti y los Pasteles Verdes. Y ahora viene a hablar de Queen y de Pink Floyd. De Pink Floyd, no. Dejate, hijo de... ¿Tiene? ¿Tiene el de José Vélez, ese Yo soy un bala perdida? Esa es la canción de cabecera de él. Pasale de José Vélez para el pato, después mientras que Ricardo piensa, el del bala perdida. ¿Y cómo se llamaba? ¿Bala perdida? No creo que se llame el tema. No sé, algo así decía. Pero, ¿Qué más da? Él se identifica. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí, el flaco también, el flaco. ¿Está? ¿Así se llama? ¿Qué más da? Ahí lo... Un año... No, ahí lo tengo. ¿Qué más da? Sí, sí. ¿Qué más da? A ver si es esa. Dedicada al pato. Para el cumpleañero. ¿Qué más da para creerse un beso aquí o un beso allá? El sol, la lluvia o las estrellas, ¿qué más da? Una canción, una guitarra o un manantial, el río, un bosque, una montaña o un trigal. ¿Qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad? La primavera o el verano al mar, la calle, el campo, la taberna o aquel bar, que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Lo importante en la vida es amar, como quiera querer cada cual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Lo importante en la vida es amar, la lluvia o las estrellas, ¿qué más da? Una canción, una guitarra, un manantial, el río, un bosque, una montaña o un trigal. ¿Qué más da para soñar cualquier paisaje o la ciudad? La primavera o el verano juntos. campo, la taberna o aquel bar. Que sea un lunes o un domingo, ¿qué más da? Lo que hay, miércoles 20 horas por la 92.7 FM La Corriente. No sé qué está, hay algo que está hablando solo. Me parece que no se presentó Boca. ¿No jugó Boca? ¿Cuándo fue el partido? ¿El domingo? El domingo. ¿Y cómo salió? Ganó River 2-0. ¿Y los goles quién los hizo? ¿Quién los hizo? El Piti Martini y... ¿Cómo era el...? ¿El pie derecho fue o el pie izquierdo? El pie izquierdo. ¿Y vos, Pato, hincha de qué sos? ¿Eh? ¿De qué sos hincha hoy? Hincha pelota. No, ¿de qué sos hincha? ¿Eh? ¿De qué club? De del River. Mejor, querido. El mejor. ¿Quién es el mejor? Y si la otra vez era de gracias. Boca. Gracias. Si el otro día. ¡Qué onda! ¡Esa! ¿Es de Boca? ¿Sos de Boca? No, de Boca, de Boca se va él. Ay, el pobre flaco. Mirá, está arrugado. Le pasa algo al flaco. Che. Hubo tres penales que no cobraron. ¿Eh? Ay, es que ustedes están acostumbrados a que le cobren dos penales por lo menos, ¿no? No, pero fueron. Dije yo, Fueron penales y no lo cobraron. No dije yo, Después me voy a decir que yo te cargo, ¿no? Yo no te cargo para nada. Fue comprado el referí. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Tuviste flojo ahí. Comprado el referí. Ay, cuando ganan ustedes. Pobre César, no pudo ver el partido porque. Ah, sí, después Capo. Vi los resúmenes. Después. Capo, estuvimos en el cumpleaños de la gurisa y se puso la 10. Y se quedó. Pero bueno, me alegro que haya ganado César. Pichuco, que es hincha fanático de Boca, digo, ¿está escuchando el partido? Sí, dice, ¿cómo va? Ah, está parejo, me dice, te doy. Cuando me lo puso, gol del Piti Martini. Me lo arrancó así, dice, no te lo doy más, dice. Gustito. Uno que yo bueno. Sé cuando gana Boca, se trae la remera, la gorra de Boca, por poco no se trae hasta los calzoncillos de Boca. ¿Y qué pasó ahora? Vos te vas de Boca, viste que vos... ¡Epa! ¡Eso es violencia! Vos te vas de Boca. Qué bueno, estuvimos el domingo. El domingo en la fiesta de la gurisita. No te di flaco. No, y el pato tampoco. Así, a la fiesta de la gurisita. Ah, no pude venir. Yo tampoco pude venir. Ah, cierto, andaba. Al pato le dicen. Pata de palo. Pato viudo. Le falla la pata. Porque tiene la pata muerta. Pero. Siempre me ayuda con la pata muerta, Juancho. Vos sabés que es un amigazo. La verdad que estuvo muy bueno lo de la gurisita. La gurisita tocando y además muy contenta. El evento fue para empezar a recaudar fondos y que ella pueda tener un acordeón a piano nuevo. El acordeón a piano que tiene es un acordeón a piano ya usado, el que compraron la primera vez. No, y perdón, y el que está tocando ahora es prestado y no está afinado para chamamé tampoco. Entonces es como para ella muy dificultoso tocar. Igual la descoce. La descoce y es como... impresionante. ¿Tiene? Va a cumplir 13 y aprendió a tocar sola. Si va a cumplir 13, seguro que tiene 12 patas. No, no, pero te estoy explico porque a vos. No, no, a mí no me expliqué dos veces. No, no, no, me lo estaba explicando ella, por decirte. Bueno. ¿Cómo por qué? ¿Cómo pasa? Casi me trago el mate. ¿Cómo por eso? ¿Qué? Epa. No, Pato. Bueno, nada, y está bueno que colaboremos con la gurisa, que hubo alguna situación, no sé, lo vi por ahí que alguna gente pregunta o por qué se cobra entrada, no era una entrada, era un bono contribución en realidad, no era obligatorio, pero algunas personas como que... ¿Preguntaron? Sí, o no les cayó muy bien, y la explicación es esta, ¿no? Y me parece que es muy sincero y válido que ella con su propio trabajo, además... Claro. Pueda comprarse su sí, pero su, además sus esto equipos. De que hay que empezar a acostumbrarse, ¿no? Cada músico que viene, por más que sea solidario y todo, tienen un montón de gastos. Uh-huh. Cuerdas, guitarra, sí. Un montón de y ponen mucho tiempo y empeño para poder. Entonces esto de que empecemos a ver que sea pago un espectáculo no me parece mal. Sí. Además era un bono contribución, el que no tenía plata para ese bono contribución igual podía entrar, así que aparte se hacía en caridad también, ¿o no? ¿En qué? En forma de caridad. ¿Cómo de caridad? La contribución. No, voluntaria. ¿Qué voluntaria, caridad? Perdón. Ah. No, me equivoqué. Claro, sí, no era obligatorio. Sí. No era obligatorio, sí. Era una rifa, porque además claro, se sortearon, después se sortearon tortas, se sortearon... ¿La cantina para qué era? ¿Para el carantagio o para la radio? La parte de canotaje fue quien llevaron la parte de la comida. Ah, y la parte de bebida lo hizo la radio. Ah, la radio. Así que bueno, otra vez la cooperativa en forma solidaria, trabajando con los sectores que están adentro de la cooperativa. Porque además las mujeres de Canaletas hicieron unas tortas. Claro. Además, que también es un grupo que funciona acá adentro. Entonces, bueno, estas actividades que hacen que la cooperativa tenga presencia y que... No sé qué me dice el Pato. Ay, hace señas como... El viernes. Los números de contacto. El viernes. El viernes vos no estabas organizando algo. ¿Eh? Para presentarla a ella. ¿Cómo sé? No sé. En realidad estamos metidos en tantas cosas que también puede ser, ¿no? Que estemos confundidos. Para el viernes que viene, no sé. Bueno, no sé. La cuestión es que... Bueno, vamos a seguir con lo de la gurisita. Vamos a terminar con lo de... A mí que sí. Está nervioso el Pato. Se le sentó Maca al lado y... Le saqué el micrófono, eso le pasó. Y entonces claro. Hace... El tema es... Señas. Sí, hace el oficio mudo, no sé. Sí. No, bueno, entonces lo de la gurisita, la idea es hacer dos eventos más. Un evento que se va a hacer en Casa Raíz y el otro evento se va a hacer en Cuarta Pared. Perdón, Pato dice que eso fue lo que quiso decir. No sé por qué dijo bien. ¿Cuarta Pared cuándo es? No, todavía no. En Cuarta Pared va a ser un viernes. En Casa viernes. Pared. Cuarta Pared. En Cuarta Pared va a ser un viernes y lo vamos a hacer en noviembre. Eso es lo que vos escuchaste de pasada cuando yo hablé con Salcho. Otro día. No, por eso te pregunté. Entonces, ¿estás organizando algo para él? Bueno, en Cuarta Pared va a ser exclusivamente la gurisita de la costa. Vino mucha gente a escuchar a la gurisita y porque había muchos artistas por ahí se fueron antes o se fueron sin escucharla. Así que bueno, vamos a hacer una tocada exclusiva. En Cuarta Pared va a ser una tocada exclusiva de la gurisita y a lo mejor algún grupo chamamecero como que acompañe de arranque, pero va a ser el show principal, va a ser ella. Igual, el show principal fue ella, todos los otros músicos que vinieron a acompañarla a ella. Agradecemos a todos porque siempre están dispuestos. Sí, al Insomnio también, al Mono Velo, con los equipos. Otro crack, siempre colaborando. Sí. Sí. No, lo voy a cargar al Mono. No, es que lo volvés loco. Pobre. Así que, bueno, no, además un saludo fuerte para el Mono, que además fue mi el que me armó el mueble, que yo tenía un mueble ahí en mi casa que no sabía cómo hacerlo, y cayó el Mono y lo armó y quedó espectacular. Así que, bueno, recomendado también para... como Caoba Diseño, ¿entiendes? Sí, ¿no? Como... ratonea por todos lados, tiene, es luthier, sí, cantante, sonidista... ¿y qué más? Sí, como sonidista es buen mueblero. Mueblero, claro. Sí. Así que... bueno, Ricky, ¿te acordás del tema que querés? Sí, ahí ya lo pasamos. ¿Cuál? ¿Ya lo pasamos? No lo pasamos. No. Está ahí en la gatera. Bueno, ¿qué tema? Está por salir. Leonardo Fabio, Ella me olvidó. No usted. Él sabrá por qué lo pidió el tema. ¿Cómo es? ¿Cómo? Cantate un pedacito, flaco, que sabes. ¿De qué? Ella olvidó. ¿Así era? ¿Eh? Sí. Así que vamos con un tema del compañerazo. Recordado. Leonardo Fabio. Y una de las películas que más demuestra el peronismo, que Gatica, dirigida por él. Recomendable. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidar. Ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el niño que miraba. toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Trajo la cruz. Trajo velita, trajo cruz. La cruz cero. Pero tenía que. Nah, este, o sea, tenía que llegar el chuchu. Es nuestro garante, quiero que lo sepan todos. ¿Pagaste? Sí. Trajo cruz. Sí, pero tenía que. Ponela, ponela. Acá llegó la torta. Huguito, que a las 2 y media de la mañana me fue el primero en saludarme por mi cumpleaños. ¿2:30 de la mañana? Me había olvidado que estábamos. Ah, no, antes me había saludado Matías. A las 12 y 5 me saludó Matías. Así que acá tenemos la torta de cumpleaños. Vení, Hugo. Torta que me la preparó. No, pará, sacale el plástico porque se va a prender. Una panadera. Pero chorrea. ¿Quién es la panadera? No sé. Laura. Laura, la panadera. Así que bueno, un saludo para Laura, la panadera. Y también la esperamos el sábado si quiere venir Laura, la panadera. Bueno, también Amalia. Un saludo para Amalia. Ah, que un saludo para Amalia y los y esperamos a toda la familia Larrea. Que también siempre en la están. Casa de botella, que es, sí, además, gran conductora Amalia. No, es una genia. Y Ale Larrea también. No, Ale es un capo. Ale. Sí, sí, sí. Pero Ale ya tiene, viene con experiencia en conducción. Es más, cuando fue lo de la fiesta del pescador, Ale fue el conductor. Y la verdad, una calidez, sí, ¿no? Muy buena voz. Muy buena voz la de Alejandro para conductor. Creo que tendría que rever su carrera. ¿No? Claro, reflexionar. Sí, reflexionar hacia dónde va su destino. Porque, no, en serio. Sí, en serio. Y además, la presencia de Alejandro, ¿no? La presencia, sí, de Alejandro. Okay. En el cumpleaños de la radio estuvo bien. En el cumpleaños también de la radio. También en el cumpleaños, sí, de la radio. Creo que... Sí, Amalia también estuvo en el cumpleaños de la radio. Bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a cantar el cumpleaños feliz? ¿A o vivo? Sí. ¿Tres deseos? Yo con uno o dos nomás ya estoy. Sí, tienen que tirar tres deseos. Vamos. Ya se le cumplió uno. Tres deseos a esta altura de la vida, o sea, es mucho, ¿no? Ya... Pedí tres veces lo mismo. Sí, yo una de las cosas, no sé si son deseos, que yo tengo que para vos, como, ¿no?, orgullo. ¿A quién? Es que mis cuatro hijos salieron politizados. O sea, eso creo que... Estás muy politizado. Creo que mis hijos salieron, me superaron, ¿no? Que eso es algo que me enorgullece. Bueno... Soplame la velita, bueno, dale. Cante, Soplame la velita. Dale. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Pancho. Que lo cumpla. Sigue prendiendo la velita. ¿Cuántas veces apago? 57. Sí, Si se sigue prendiendo la velita, va a caer arriba la torta toda la cena y no la vamos a poder. 65 años, vamos. Taca. 75 años, 57. No, conviene, viste, no, que a veces. 75. Claro. Vos decís, cuando cumplía 51, decís 15. No, me digo, pues, no, ahora sería 75. ¿También? Vos, ¿eh? ¿También te diste vuelta? Y sí, a veces sí. Yo me perdí ya en el chiste. No, él se perdió. No, los chistes. No, no. Lo que pasa es que los chistes del pato no lo vas a entender nunca. ¿Por qué? Es más. Yo con Huguito, que lo conocemos hace rato, a veces que nos quedamos mirando, ¿no, Hugo? Y porque es para son chistes para él. No, son chistes para gente inteligente. Por eso, para vos solo. Con esa, para, quiero decir, antes de que se me pierda esto, que Prissi Colón, la gurisita, te manda un feliz cumpleaños. Y Darío Ceballos. Feliz cumpleaños, Juan querido. Momentos más cerca, otros más distanciados, pero compañeros al fin. Más en estos momentos, que la pasen muy bien. Bueno, gracias a Daro, gracias a Prissi. Y bueno, los esperamos a todo el sábado. Priscila ya confirmó, Darío, estaría bueno que se venga desde Otamendi. Así lleven que bebida, por favor, porque allá después nos quedamos ahí. Claro, allá estamos en el medio del campo. Claro. Va a haber, ya llevé dos tambores que lo vamos a cortar mañana, Pato. Sí, con un cuchillo en las botellas. Vamos, hay que llevar las botellas a las paredes. Así que bueno, vamos a tener los tambores, todos los que puedan llevar hielo. Nosotros estamos poniendo en el freezer algunas botellas para hacer hielo. ¿Mañana? No, mañana no, el Pato. Mañana vamos a cortar los tambores. Ah, vas a cortar los tambores. Bueno, así que ¿quién se portó mal? Y bueno, y va a ser la canasta. Lo que lo seguro que tenemos es el show de Pichuco. La gurisita que va a ir a tocar. ¿Roberto? ¿En serio? Sí. Ay, sí. Qué linda. Roberto, qué Roberto Benvenuto que va a ir a cantar, pero cumbia va a cantar. ¿Cómo es? El Sandro de América. El Sandro de las Canaletas. Cabrera, Cabrera va a ser. ¿Quién? Daniel Cabrera. No sé si el Dani está invitado a ir, pero no sé si va a cantar. También, viste, el Dani siempre que lo invitamos a cantar. Alguna vez vamos a invitarlo a que vaya y disfrute. Acompañar. Graciela Calonge va a llevar a un a tocar tucumano la guitarra, que tiene un tapado que no sé dónde lo trae, de Tucumán lo trae. Así. Graciela, seguro que va a andar dando una vuelta a charango. Te manda saludos Lorena Castañola y Marco Saran. Así que bueno, un saludo, gracias. Y no sé, es el contra country, digamos. Otra vez el contracante. ¿Otra vez? Bueno, ve, otra de las el cosas arrancadas con el Mono Marcilli fue el Canaletas Rock. Canaletas Rock arrancó en el 2006. Veníamos de haber ido a la Contracumbre. Claro, de ahí surge el Contracumbre. Habíamos ido a la Contracumbre a Mar del Plata y cuando vinimos, como estaba auspiciado por la Embajada de Estados Unidos, le hicimos el Contra Country, que era el primer nombre de Canaletas Rock. Se terminó siendo las Canaletas. En ese momento nosotros teníamos un programa con el Mono y con Luciano, con el Lucho Stefanazzi, que se llamaba Che Pueblo, en otra radio, esta radio no existía. Y arrancamos con eso. Y bueno, y hoy todavía el Canaleta Rock sigue y va por la edición número 22. Quichicienta. Sí, va. Y bueno, eso es lo que tiene el Mono, ¿no? El Mono es mucho más constante que yo. Así que bueno, pero hoy hay un montón de gente trabajando también en el Canaleta. Se sumó. Si llueve, se hace igual. Si llueve, se hace igual. El Pato asará abajo del coso. Lo no, sí, me iban a llevar un paraguas, me dijeron. No, no, no, pero además. Si el Pato no se moja. A partir de. Ahí llega Juli también. Vení, Juli, sumate que estamos acá por cortar la torta. Juli. No. Bueno, a ver, vos Macarena, que a veces me decís que cuando nosotros hablamos en serio, ¿vos podés hacer un programa en serio acá? En cómo se va dando el ambiente. Perdón. Y no. Se puede dar que habla en serio ahora Macarena. Habla en serio y a rato puede hablar. No, porque Macarena me ha dicho. Macarena me ha dicho. No es todo. Que cuando hablamos en serio sale un buen programa. ¿En serio? Entonces sí, debemos haber tenido uno o dos programas todos estos años. Cuando no viene el Pato, básicamente. No, burro. Si no es como imposible, te habla en señas, te hace sordomudo. Bueno, sí, además. Yo te voy a contar una intimidad. Las gallinas del Pato están empezando a poner más. Rompieron postura como tres gallinas más o cuatro. Sí. Así que no sé si huevo con la gomera. Vamos a entrar en el libro Guinness. Con el 29, ahora el sábado, vamos a hacer la torta ahí. ¿Y quién va a asar? ¿Cómo quién va a asar? Ah, claro, si vos el asado. Pero él sabe hacer tortilla. Ricardo hace alta tortilla. Alta. Sí, yo te pongo los huevos. De gallina, de gallina. De gallina, de gallina. No son las 10 todavía. No, porque aparte el problema es que ya todo lo que diga nos vamos a reír. ¿A quién? El pato. Y si este lo dice, él no habla y se empieza a reír antes. ¿Y quién hace la papa? ¿Quién? Las papas. ¿Vos la pelás? Nada, sí, ¿no querés pelarla vos? Si yo tengo cosas, no tengo que hacer. ¿Qué tenés? ¿El coso? Tenemos. Yo tengo un cosito, pero. Fuá, para pelar las papas. Vamos a hacer una cosa, que la gente lleve. No se puede hablar en serio. ¿Qué hacemos en un bol? No, boludo, ¿cómo hacen un bol? ¿En qué? Una tortilla grande, que es un disco grande. Entonces. Tiene un disco. Tiene un disco, tenés que tener un disco grandote. Un disco grande. Un disco grande y cómo la das vuelta. De la misma manera. Pero no, cortamos un tanque. No se puede dar vuelta. No se puede. Yo tengo sí se puede dar vuelta. Ricky, tengo un disco así, claro, y con tapa. Bueno, ahí se puede hacer. Después tenés que tener una bandeja. Así que vamos a hacer la tortilla más grande. Flaco, para vos. Así. Una bandeja. Una bandeja. ¿Cómo? Hacer la tortilla, no, para dar la vuelta. Claro. Con la tapa, con la tapa. Con la tapa, si dando vuelta entre cuatro. El disco no lo va a poder dar vuelta. ¿Y cuántos kilos de papa? Que la le gente pone se fuego papa arriba. Es un kilo de papa. No, compramos, yo compro una bolsa. No sé cuánto puede salir una bolsa. No necesitas dar la vuelta, por eso te digo, no necesitas dar la vuelta. Pato, así que bueno, huevo y papa. Sí. ¿Y zapata? ¿Calabaza? Iba a decir algo. ¿Calabaza? ¿Calabaza? No. ¿Te animás a hacer una tortilla con papa y calabaza? No, más rica queda sí, con patata. No sé los tiempos de la calabaza. ¿Eh? No sé los tiempos de la calabaza. Menos mirá, que la papa. Tiene un año cada calabaza, pero qué sé yo, no sé cuánto tiempo tiene que tener. Y tiene 2 años por lo menos. No, de cocción. Ah, perdón. No, pero discúlpeme por ser. Sería tanto, rica con batata. ¿Con batata? Con batata, cebolla. Flaco, pero ya no fui mal diablo. No, sí. El presupuesto se lo va. Pero sí, en vez de hacer la tortilla, hacemos una tortilla en vez de hacer los lechones. No, perdón, nada que ver, ¿a qué hora? ¿A partir de qué hora? A partir de las 6 de la tarde, Pichuco ya va a estar. Va, Pichuco ya me dijo que él a la 1 de la tarde va a ir a armar. Pichuco es muy muy. ¿Para qué a la noche? Incisivo. Sí, sí. Ayer ya fue, estuvo mirando, midiendo los carros. Mirá vos. Estuvo todo el día ahí en mi casa. Ah, que lleven malla todo porque están por cerrar el piletón ahí en lo de Juancho. Sí. Sí, sí. No, pero eso para el año que viene. Padre. Ah, para el año que viene. Ah, entonces me adelanto un año. No, meses. Sí, ahí en mi casa al costado pasa la zanja del Bajo Hondo. Así que la idea que tenemos con el Pato y con mi vecino Marcelo, vamos a hacer un dique de piedra y vamos a hacer una pileta para todo el mundo. Sí. Cierto. Sí, como la Sierra de Córdoba. Como la Sierra de Córdoba, igual. ¿Y vas a regular el agua que baja? Y si va el agua cortar. Baja. Es igual, baja. Pasa. Una vez que se llenó, el agua por rebalse pasa. Por rebalse pasa. Y sigue. Y sigue. Lo único que se llega. Así que y no va a ser agua estancada. Vamos a tener la octava maravilla del mundo. Se llega a romper ese dique. Vamos, nos ahogamos todos los que están la maravilla del mundo. Si el flaco ya estuvo explicado mirando ahí, el flaco es ingeniero. Ingeniero civil, ¿no? ¿Estuviste mirando ahí? Sí, lo vi. ¿Y si estamos por llevar un martinete, decirle? ¿Qué es un martinete? ¿Pato? Epa. Sí, además el flaco es especialista en zanja. Ay, no te vayas para otro lado. Los martinetes se usan para clavarlo a la viga para hacer los muelles. Es un. Sí. Es un martillo gigante, sube y baja, pum, pum, pum. Es como el Tarzán. No, estaba hablando con uno. En el Tarzán está el PBI. ¿A dónde? ¿No? Sí. ¿Qué te llevaste un PBI vos? En el Tarzán está el PBI. Ah. Así que, negro, vamos un tema y después, bueno, vamos a hablar un cachito en serio, cómo va a ser lo del... ¿El PBI? No, lo del sábado. Ah, Dios, qué, para que la gente más o menos serio vaya con. No. ¿Me voy? dos, porque si no entra. Vamos por un tiempo. ¿Viste que está acalambrado? Yo me dejo acá con el teléfono. Está grabando. Yo no estoy grabando. Lo dejaste con el teléfono. Falta Julián. No vuelta a casito. Falta Julián, no habla Julián. Vamos a cantar, vamos, vamos. Cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Bueno, terminamos de cortar la torta acá que trajo Hugo Horacio Marsili, mi amigo de la infancia, el Chuchú. Y le mandamos saludos a Laura de Panadería Renzo. Donde el Hugo hizo, así que bueno. Me la hizo especialmente para mí, para traerte la voz. Mañana, cuando vaya Hugo, que la chica se haga una rebaja, porque ya le pasamos el chivo. Así que bueno, de nuevo saludos para Laura. Saludos para Juan y Daniela de GIP, Grupo de Investigación Paranormal. que van a estar armando dentro de poco. 11 del 11 van a estar acá en la cooperativa Las Canaletas dando una charla y explicando más o menos de qué se trata esto que hacen ellos. Bueno, vamos a cerrar el programa un poco para no generar tantas dudas y tanto quilombo. Sábado, 18 horas, en Güemes 3080. El barrio se llama Mirador al Paraná. Ya voy a subir en mi Facebook y en el Facebook de Lo Que Hay, algunos Facebook, el punto GPS. Tengo que aprender cómo se hace eso del punto GPS, pero ya lo vamos a subir. Mañana va a estar. Así que bueno, es a la canasta. Algo va a haber. Va a haber música. Va a haber para compartir unos sándwiches, un chancho que pone la casa. Y bueno, llévense reposera y ganas de... ¿Y vasos? No. Hielo. Hielo, sí. Hielo, sí, vamos a... Bueno, va por ahí a lo mejor, qué sé yo, si alguien se va con la... Conservadora, con la aire, con la conservadora, claro. Medio así, playa. Bien. Tenemos a varios artistas invitados y bueno, a partir de las 18 horas, si quieren venir antes, vengan antes, no hay problema. Ya el Pato y el Flaco van a estar prendiendo el fuego, Ricardo va a estar haciendo la tortilla gigante. Ahí desnudo. Perdón. ¿Viste? Era 5 minutos pedirle, por favor, que 5 minutos se calle la boca, no puede. Juancho, te manda saludos Martín Barbieri, el Negro Solana, Perfila tu Burrita. Así que bueno, gracias a todos, gracias. La verdad que muy contento por todos los saludos, por todo, ¿no? Porque haya venido mi hija Macarena, por el chuchu que haya venido con la torta, al Flaco y el Pato están siempre todos los miércoles acá, son parte del programa, igual que el Negro. Pero bueno, gracias a todos y gracias por todos los saludos que me han mandado. Y a Rocío. A Rocío, sí, a pila de gente que me están saludando y que creo que algunos van a terminar saludando dentro de un rato. Nada, qué sé yo, nada más. Y bueno, hasta el próximo miércoles. Algo parecido que haya para siempre. Un feliz cumpleaños. Lo esperamos el sábado. Los esperamos el sábado. Si el chancho sale mal, los responsables van a ser el Flaco y el Pato. No, porque si el chancho está vivo, va a salir disparando nada más. Bueno. Y nos despedimos con un tema característico de este programa y que bueno, está bien que uno festeje su cumpleaños y todo, pero tampoco se puede quitar de la realidad y la verdad que hay mucha gente que le está pasando para el culo. Tenemos un gobierno que en realidad le importa muy poco toda la parte pueblo, así que bueno. Mientras que había paro, el presidente estaba contento en los Estados Unidos. 17 despidos en Argeninta. En Argeninta. Fundación Argeninta. Sí, y además... Hoy casualmente estuve con un amigo. El enfrentamiento este que hacen de poner a la gente cuando va a hacer una manifestación o a hacer un... general, ellos mismos generan la violencia. No es que van, te controlan, te acompañan y ven. No. Van y te enfrentan. Esto lo inventan la violencia. Te provocan, te mojan la oreja hasta que vos uno. Si no te ponen gente al lado que te busque el quilombo para. Pero bueno, para reaccionar. Es lamentable, ¿no? Es lamentable que. Es lamentable y es triste que saber que el Estado está en tu contra. Sí. No es que esté en contra. Sí, está en tu contra, Pato. Está en contra en todo sentido. Sí. Hoy no sé si está en el sentido económico, en el sentido de la represión, en todo sentido. En el sentido social, en el sentido cultural, sí. En el sentido de educación, en todos los sentidos está en contra. Ahí sí estoy de acuerdo. De los intereses de la mayoría, digamos, o del pueblo o del que... Pero está a favor de ellos. No, está bien, pero... ¿Quieren empeñar el país? Ya está empeñado. Bueno. ¿Lo quiere seguir empeñando? No, No sé, ya lo bueno, perdón, lo que quería decir con esto de que el Estado está en tu contra, que eso genera una violencia cada vez mayor y generar el hambre, cada vez más cruda, digamos. Entonces, que estemos un poco más más pillos en esto que decís. O sea, tenemos que estar un poco más atentos y no entrar en esa y no pisar ese palito, que esa trampa que nos están poniendo y que es como que con los medios y con todo lo que van haciendo, es como que te van armando la agenda y te van llevando para donde ellos quieran. Entonces, bueno, tratemos de ser vivos y no entrar en eso. Y bueno, que todo si uno se pone a leer la historia, toda la historia siempre se revirtió, ¿no? Tuvimos estos procesos hasta más fuertes, 30.000 desaparecidos, creo que es muchísimo más fuerte. Procesos como las campañas del desierto, donde fue uno de los genocidios más grandes. Sí, pero sembrar el hambre a la gente. No, pero siempre fue una de las herramientas de ellos. Esto de, bueno, empiezan a echar gente y nosotros vemos, por cuidar nuestro trabajo, vemos al otro como alguien que puede competir conmigo en esto del trabajo y generamos una violencia hasta en el trabajo, ¿no? Porque yo tengo que tener el lugar mío y vemos a lo mejor a nuestro compañero de trabajo como nuestro adversario. Entonces tenemos que tener un poco de claro en estas cosas y empieza el salvarse quien puede. Y si entramos en esa, esperemos que nos lleguemos a eso. Es cuando nos dividen y no. Que la tengamos que enfrentar y tengamos. Pero por eso mismo, como digamos la unidad, yo lo pienso en términos de sororidad porque soy mujer y estoy en esta marea feminista. Pero digo, la solidaridad con el otro o el compañerismo, la unidad es una decisión política hoy en día. No es que, digamos, es necesario y. Pero digo, tiene que ser una decisión. Y como esto es todo político, ¿no? Sí. Uh-huh. Creo que lo único que nos puede unir es esto que vamos a escuchar ahora. Triunfaremos.